programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales a usted, amigo, amiga. Hoy es miércoles 6 de septiembre de 2017 y se encuentra en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de los 940 AM y de los 100.9 de Cultura FM. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura, en Pichincha y también en el país. Hoy es importante comentarles a ustedes que ya al arribo acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito presentaba un sol maravilloso. Yo creo que así como pinta la naturaleza estos cuadros, pues también estamos invitados nosotros a ser parte de nuestra vida cotidiana de esa misma forma. Quito presenta una temperatura de 9 grados, tendrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Tiempo también para invitarle a usted, amigo, amiga, a que recuerde que hay que levantarse un poquito más temprano porque ya empezó el año lectivo. Hay aumento de tránsito en la capital de los ecuatorianos, por ello le invitamos a que siempre se acueste un poquito más temprano y así también pueda levantarse para asistir a tiempo a sus lugares de trabajo. También ha llegado el momento de recordarles que hay pico y placa, restricción vehicular. ¿Para qué números, Darío? Buen día. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este momento, 7 horas, no pueden circular los automotores cuyo dígito en su placa, el último dígito en su placa, sea 5 y 6. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite la restricción. No se podrá circular desde las 16 horas hasta las 19:30. Así que a tomar esas precauciones. Recuerde que esta es una restricción que se aplica en el Distrito Metropolitano de Quito para todos los automotores de la ciudad y también para los que vienen de provincia. Los que nos visitan también tienen que respetar esta medida para que puedan evitar las sanciones respectivas. Esta aplicación de esta medida está dada a un circuito dentro de la ciudad que se limita al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar. Tenemos información también de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes al momento nos cuentan desde la cuenta de Twitter, dice: al momento sobre la avenida Mariscal Sucre y Chimborazo, sector San Diego, tenemos tráfico fluido en los dos sentidos. El contraflujo sur-norte se está aplicando con normalidad. También no hace mucho tiempo nos dice que continúan con el plan de seguridad vial y el plan de regreso a clases. Usted que va detrás del volante, usted que es una persona que se está movilizando en la ciudad, recuerde que en los sectores donde tenemos aglomeración de personas, en los alrededores de las unidades educativas, institutos de educación, siempre vamos a bajarle la velocidad, pues es un lugar donde hay bastante gente que está caminando o niños que puede ser que tengan la caminen sin la precaución y pueda darse un accidente. Así que recuerde bajarle la velocidad. En los sectores urbanos el máximo es de 50 kilómetros por hora. Y ECU911 nos recuerda que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, así que invitan a recordar, por favor, utilizar los cinturones y también recordar, como acaba de decir Darío, los límites de velocidad. Y si nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, aquí también en su página del Twitter, señalan que hay condiciones y clima y visibilidad aptos para las operaciones. Solamente recordarles que hay que anticiparse a los vuelos internacionales 3 horas y a los nacionales 2 horas. Si usted realiza el pre-check-in, pues ahí tiene un poco más o menos de 1 hora para usted poder llegar a tiempo hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Con esto les invitamos a ustedes, amigos, amigas, a que tomemos en cuenta cada uno de los detalles de las propuestas que tenemos planificadas para el día de hoy y de esa forma pues poder cumplir esa meta y el objetivo como se debe. Antes de irnos ya con darles a conocer a ustedes lo que tendremos en este noticiario de Zona Cultura, que se transmite en los 940M y 100.9 de Cultura FM, queremos, a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su presidente nacional, Camilo Restrepo Guzmán, expresar sus condolencias al compañero y amigo, parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional, y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su padre, Raúl Coral Patiño. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya en nuestra cabina las 7:08. Vamos a conocer a detalle la información que les presentamos en los siguientes 120 minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmó convenio con Ministerio de Educación y Universidad Central del Ecuador para rehabilitar el Colegio Nacional Mejía. Del 5 al 8 de septiembre, Encuentro Internacional sobre Gestión del Patrimonio Cultural. Pacoche conmemoró el 9º aniversario con actividades ecológicas. La Banda de Pueblo, espectáculo multiescénico. Hakchiwa y la Banda Municipal son parte del patrimonio vivo del Ecuador. Talleres abrirán el Festival de Música Contemporánea. Taller de Belenes gratuitos en la Casa de la Virgen. Háblame como la lluvia y déjame escuchar es la obra de Tennessee Williams que se presenta en el Teatro Perla Rosa Calaña en 2 únicas funciones. Conversatorio Trabajo Artístico Colaborativo Internacional. Sahaya Yoga tiene su presencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con actividades permanentes. Zabalita cuenta su historia desde el teatro en la última obra de Alfredo Espinosa Cordero. El gen de las culturas más antiguas se presenta a través del arte de Irving Rameau. Y cuando son las 7:09, les contamos que en nuestro segmento de opinión, que inicia a partir de las 8:00 a.m, estará con nosotros Paul Narváez Sevilla. Con él hablaremos sobre el documental El Reloj de Velasco Ibarra, trabajo que está próximo a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la música también se hará presente con la presencia de Diego Aguirre, del grupo Diego y los Gatos del Callejón. Hablaremos sobre conciertos que realizan en la ciudad. Y también estará con nosotros el ingeniero Cristian Molina Quinteros para dar a conocer más detalles sobre el primer seminario iberoamericano de Economía de Cultura que se desarrolló en la ciudad de Medellín, Colombia. En el país. Vamos con la información del país. No se olvide, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede seguir nuestra señal a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Con la presencia del presidente constitucional de la República, Lenín Moreno, en el marco de la inauguración del año lectivo 2017-2018, régimen Sierra y Amazonía, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio, Joaquín Moscoso, firmó el convenio que permitirá la rehabilitación del edificio del Colegio Mejía de la ciudad de Quito. Este lunes 4 de septiembre de este año se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Educación y la Universidad Central, que permitirá emprender obras de rehabilitación del edificio patrimonial donde funciona el Colegio Nacional Mejía, fundado por el presidente Eloy Alfaro el 1 de junio de 1897. El presidente Lenín Moreno agradeció al director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, al ministro de Educación, Fander Falconi, y al rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, por asumir el compromiso de recuperar la edificación patrimonial donde actualmente se forman miles de jóvenes, hombres y mujeres. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural contribuirá en el proyecto con la elaboración de estudios técnicos que posibilitarán las obras de reconstrucción y que se respeten las características arquitectónicas de este bien inmueble que pertenece al Patrimonio Cultural de Quito. El presidente de la República invitó a todos los estudiantes a cuidar la edificación. Recordó que en ese lugar se formaron hombres ilustres de la patria como Galo Plaza, Carlos Andrade Marín, Jorge Enrique Adún, Jorge Icaza, entre otros. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural trabaja con varias instituciones en el control técnico y asesoría para preservar y poner en valor los patrimonios culturales del país, parte de la identidad de los ecuatorianos. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y nos mantenemos en la ciudad, en la capital de los ecuatorianos, para contarles que la Alcaldía de Quito, en el marco de la celebración de la Semana del Patrimonio 2017, realizará entre el 5 y el 8 de septiembre, en la Sala Protocolar del Centro Cultural Metropolitano, el Encuentro Internacional Gestión del Patrimonio Cultural a través de los gobiernos locales. El encuentro organizado durante varios meses por el Instituto Metropolitano de Patrimonio será el evento más emblemático de la celebración de la Semana del Patrimonio 2017, por cuanto pondrá en valor la experiencia y el esfuerzo que se realiza desde la Alcaldía de Quito para poner en práctica los lineamientos nacionales e internacionales para la conservación del patrimonio. El encuentro será también una gran oportunidad para compartir experiencias exitosas y reforzar redes de colaboración que nos fortalezcan en la gestión de nuestro legado cultural. El Encuentro Internacional Gestión de Patrimonio Cultural a través de los gobiernos locales comprenderá ponencias magistrales de expertos nacionales e internacionales, presentación de casos y foros. El encuentro será un evento abierto al público, el mismo que podrá participar con inscripción previa en el portal www.patrimonio.quito.gob.es. Los cupos son limitados. Entre las conferencias y ponencias a presentarse en el encuentro, podemos citar las siguientes. Conferencia magistral, ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, intervendrá la arquitecta Ángela Arias, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio. La ponencia, aproximación al patrimonio cultural desde la Ley Orgánica de Cultura, presentará el doctor Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La ponencia de aplicación de estrategias de conservación preventiva en el sur del Ecuador, Participará el arquitecto Fausto Cardoso, director del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial de la Universidad de Cuenca del Ecuador. Estará también la vinculación Universidad-Ciudad, el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Ciudad de Santiago de Querétaro, en la conservación del patrimonio cultural mueble. Presentará el doctor Sergio Rivera Guerrero de la Universidad de Querétaro, México. Información tomada de la Agencia Pública de Noticias de Quito. Continuamos con la información. Recuerde, toda la información generada aquí en la cabina o en los exteriores por los reporteros de Zona Cultura la puede encontrar en las redes sociales, Facebook y Twitter, a través de Radio CCE. Además, es importante que usted pueda ingresar a la www.casadelacultura.gov.es. Pone un like en Radio en Vivo y ahí usted puede disfrutar también de toda la grilla de la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su vez pues disfrutar de cada uno de los programas que se encuentran subidos a esta página. Así es, tenemos todo un repositorio de los programas. Usted lo puede escuchar en el momento en el cual usted lo desee. Continuamos con la información. En el marco de la celebración del noveno aniversario de creación del Refugio Silvestre y Marino y Costero Pacoche, la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí realizó varios eventos ecológicos y de educación ambiental en diferentes puntos de esta provincia costera. El pasado 20 de agosto, más de 50 voluntarios se dieron cita a la playa La Botada, San Lorenzo, con el objetivo de realizar una minga de limpieza que permitió la recuperación de 4.090 kilos de desechos. Durante esta actividad se contó con la participación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta, empresa Costa Limpia, organización Manta Green y la comunidad de San Lorenzo. Héctor Briones, voluntario de la organización Manta Green, mencionó que esta actividad nos ayuda a mitigar los impactos ambientales que son generados a consecuencia de los residuos arrojados al mar. Además, resaltó que la labor del Ministerio del Ambiente permite sumar esfuerzos para conservar los recursos naturales. Entre las demás actividades desarrolladas, se llevó a cabo una función de títeres interpretada por los guardaparques de Pacoche, con el tema El Bosque y sus Encantos, una presentación de danza folclórica a cargo del grupo Spondylus y una obra de teatro llamada Teleón, del Cantón Santa Ana. Además, se realizó la entrega de un reconocimiento a un guardaparque por su destacada labor en protección y conservación de las tortugas marinas en Pacoche. Entre discursos y homenajes fueron distribuidos kits de protección de tortugas marinas a la comuna de Liquiqui y a la parroquia Santa Marianita. Entre los participantes de los diferentes eventos se encontraban representantes de los gobiernos locales de las comunas Liquiqui, Santa Rosa y Las Piñas, jóvenes voluntarios de los alrededores de Pacoche y de las universidades educativas Aitana, Nataví y Ponce Santana en San Lorenzo. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. En la casa. Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Está en compañía del noticiario de Zona Cultura y nos vamos con ese recorrido por la Casa de la Cultura. Cada inicio de semana en esta institución, el lunes de yoga. En la siguiente nota les contamos de esta actividad que tiene lugar en la Casa de la Cultura ecuatoriana. El yoga busca que cada individuo pueda conocer su ser interior a través de la técnica Sahaya, basada en la música instrumental y en la meditación. El fin de esta actividad es eliminar varios malestares físicos, emocionales y mentales, como es el caso del estrés, enfermedades y adicciones, y generar la paz interior en las personas que lo practican. Es

En sus obras se plasman los paisajes y rostros andinos del Ecuador. Estos trabajos tienen su origen en Estados Unidos, país en el que vivió varios años y en donde sintió la necesidad de que el mundo conozca qué es Ecuador. De ahí a su regreso se ha mantenido con esta línea artística que la exhibe en el Templo del Sol, ubicado en el volcán Pululagua. En Quito. Rápidamente nos vamos a contarles la información que se genera en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos. Tres noches para conocer, comprender y valorar nuestro patrimonio musical popular. El montaje de las bandas de pueblo tiene como objetivo la revitalización del trabajo musical de las bandas de pueblo y su entorno social. Está compuesto por seis escenas y lo dirige el reconocido actor Javier Ceballos. Es un espectáculo sincero, de apariencia sencilla, pero trascendente. La puesta en escena de esta obra Banda de Pueblo constituye un significativo aporte al fortalecimiento de las expresiones vivas que permiten alrededor de las bandas de pueblo, patrimonio cultural intangible de Quito y el distrito. Banda de Pueblo es un espectáculo multiescénico que fomenta el legado histórico de las bandas de pueblo. El montaje incluye teatro, música y danza como fundamento para contar la historia. El tema es el resultado de las vivencias de los músicos, instructores de la Casa de las Bandas y el aporte técnico del conocimiento adquirido durante su formación musical, según lo dio a conocer Estuardo Rivadeneira de la Casa de las Bandas. Los músicos nos hemos convertido en actores. Tenemos un director que es, que te dije, Javier Ceballos, muy bueno, un compañero que es muy bueno, muy nos ha sacado nuestra forma de actuar para poner el montaje, y ha tratado de que nosotros nos convertamos en actores poco a poco y estamos ya prácticamente actuando. La obra recoge varias facetas de la memoria social individual y colectiva de los protagonistas y que surgen alrededor de las bandas de pueblo. En el colectivo conformado se entrelazan para formar un tejido de historias similares que son el fundamento de la vida de las bandas de pueblo, arraigado a su entorno geográfico, social y familiar. Además, la banda tiene un acervo cultural bastante fuerte en la cultura. Desde que aparecieron las bandas, a pesar de la tecnología, todos no han decaído y han pasado periodos muy muy duros. Un periodo más o menos entre el 80 hasta el 2008-2009, que entró el DJ, famoso DJ. Entonces la gente, como estábamos en una crisis económica, decidía más bien contratar a los DJ. Y la banda como que perdió un poco de vigencia, pero ya nuevamente la gente empezó a creer en la banda no puede, no hay una fiesta sin banda. Es una de las cosas que realmente está en el pueblo ecuatoriano, a la gente le gusta la banda. En fiestas de Quito, una fiesta de Quito sin banda no es fiesta, y un pueblo sin banda tampoco no tiene fiesta. La chamisa, el castillo de juegos pirotécnicos, todo eso es un contexto, la banda está dentro de un contexto cultural bastante bastante fuerte y arraigado en la cultura ecuatoriana. Los músicos de la Casa de las Bandas tienen un rol protagónico excepcional, toda vez que cada uno, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, aporta con arreglos y adaptaciones de los temas que tendrá el montaje. Adicionalmente, ellos mismos son los intérpretes. En varios pasajes de las obras, ejecutan sus instrumentos y también se convierten en actores para narrar las historias. Para complementar el elenco, se incorporan actores y bailarines externos. Información tomada de la Secretaría de Cultura. Nos mantenemos atentos para este evento, las bandas de pueblo que se realizará próximamente acá en la ciudad de Quito. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 30 minutos. Hacemos un alto a la información y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Eterna Primavera, Fiestas del Corpus Christi, Cuando Canta el Gallo, Danza de la Paz, Fiestas de San Pedro y de San Pablo. La Banda Municipal es una de las agrupaciones artísticas más importantes del municipio de Quito y es parte de la Secretaría de Cultura y de la Red Metropolitana de Cultura. Fue fundada el 11 de julio de 1933 con 55 músicos de las bandas de algunos batallones del ejército luego de la Guerra de los Cuatro Días. Información tomada de la Secretaría de Cultura. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos. ¿Ustedes quieren tener un contacto con nosotros? ¿Cuáles son los números, Laura? Así es, nosotros le invitamos a partir de este momento. Por ejemplo, ya puede usted llamar al 2220-966, 2220-966 y compartir la información cultural. Haga uso de estos espacios. A veces estamos pendientes de que no hay dónde difundir las actividades culturales. El noticiario Zona Cultura abre los micrófonos para que usted lo pueda hacer desde cualquier parte de la ciudad y no importa, fuera del país también, porque recordemos que usted nos puede escuchar también a través de la página www.radiocce.com. Siempre hay espacio para todo y la información cultural de primera mano aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con más información. Estamos ya a pocos meses de ser visitados por la Navidad, villancicos, inciensos, dulces, familia, regalos, amor y un sinfín de cosas que se nos viene a la mente cuando nos alistamos para la Navidad. Y cómo olvidar la creación de nuestro lindo Belén o ese pesebre que nos invita a mostrar nuestro talento oculto de artistas. Pero seguro usted desea lucirse y puede hacerlo ahora con la ayuda de Alberto Ávila. La información la tenemos en la siguiente nota. Ya viene el niñito jugando entre flores. En Navidad, la representación de la escena del nacimiento de Jesús en el portal de Belén se monta tradicionalmente en las casas, iglesias, en todos los lugares mediante figuras y objetos realistas. ¿Cómo olvidar cuando de niños nos emocionaba desenvolver las figuritas que eran celosamente guardadas, con el fin de que no se estropearan, la recolección del musgo y prohibido olvidar los elementos principales, San José y la Virgen con el niño en el establo, acompañados del buey y la mula, el ángel anunciador, los reyes magos en sus camellos y otros? El arte es todo esto que manifiestan las personas y manifestamos en nuestras expresiones. Y una de estas expresiones es justamente las tradiciones. Y en las tradiciones están los belenes, muy coloridos con sus personajes, con sus formas, con sus profesiones. Entonces creo yo que es muy acertado de que estos talleres se sigan dando. Alberto Ávila, tallerista de los belenes, tiene razón. Este espacio, auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, busca mediante estos talleres mantener vivas las tradiciones. Este taller es totalmente gratuito y tiene cupo disponible para 40 personas, por lo que el taller se dividirá en dos horarios. 20 personas podrán asistir al horario de 9 a 12 del día y en la tarde de 1 a 5 p.m. el resto de los cupos. La ubicación en donde se dará este taller de belenes es en la Casa de la Virgen, que se encuentra junto al Arco de la Virgen, en la Rocafuerte y Maldonado. Para mayor información, comuníquese al 099-119-7795. Están todos invitados, desde luego, en el Convento de Santo Domingo. Lisbeth Ábalos, Zona de Cultura. Siete de la mañana y 38 minutos, 39 minutos, acaba de cambiar el reloj. Y del centro histórico de Quito nos trasladamos hasta el norte de la ciudad, nos vamos hasta Cotocollao porque vamos a hablarles de una obra que se presenta allá en ese espacio. Algunos consideramos que el mantener una relación de pareja significa siempre un reto, lleno de pruebas y desafíos. ¿Cómo entender al otro cuando ni yo logro entenderme? La obra Háblame como la lluvia y déjame escuchar de Tennessee Williams quizás tenga la respuesta. Este trabajo se presentará en el Teatro Perla Rosa Calaña. Más información les presentamos en la siguiente nota. Thomas Lanier Williams III, más conocido por el seudónimo Tennessee Williams, fue un destacado dramaturgo estadounidense que nos regaló trabajos fantásticos como Un tranvía llamado Deseo, un clásico de este arte. Pero ahora hablaremos de su drama Háblame como la lluvia y déjame escuchar, una obra corta con temas duros como la decadencia, la soledad, los conflictos y dolores del amor en los seres humanos. Conversamos con Pedro Andrés Sánchez, actor, quien es parte de este elenco y nos cuenta su impresión sobre esta obra. Va de una relación de pareja que está, digamos, agotándose. Entonces es gracioso porque la hacemos con mi pareja, con mi compañera. Entonces estamos ahí los dos llevando cosas que nos pasan a todos de una manera un poco intensa a escena. Y a mí me choca porque no es una intensidad como a veces sucede en las peleas de pareja, que es gritos y peleas así furiosas, sino es más como una resignación, como una cuestión de que ya todo está perdido, pero no tenemos la fuerza de irnos. Esta función, bajo la dirección de Nandika Flores, no es un teatro clásico, es más bien un teatro corporal, ya que incluye elementos de la danza y varias disciplinas. Tuvimos la curiosidad de saber por qué la elección de esta obra, y esta fue la respuesta que obtuvimos de Pedro Sánchez. Creo que el tema también es el hecho de que la obra es muy poética, tiene un lenguaje muy poético e imágenes muy bonitas, que eso es algo que siempre nos ha llamado la atención. Y el autor, que nos gusta mucho, ¿no?, que es Tennessee Williams, que él siempre tiene, pues, esta, digamos, poesía en sus textos y estos temas, ¿no? Porque en realidad la pareja también es una metáfora de la sociedad y cómo la sociedad nos trata como basura y no tenemos el coraje de levantarnos ni hacer nada contra eso tampoco, solo lo aceptamos. Esta obra será presentada el viernes 8 y sábado 9 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Perla Rosa Calaña, ubicado en la Aurelio Espinosa Polit, OE4-393, entre La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda, una cuadra al norte del obelisco. El valor de la entrada es de $5. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde que usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM 100.9 y 940 AM. Esta semana son las últimas presentaciones de la obra Flor de Chuquidagua, tras cumplir 10 años de su estreno. El estupendo matrimonio de Zabalita es el nombre de la última obra teatral y primera en formato unipersonal que el actor Alfredo Espinosa Cordero presenta al público este fin de semana en la Creperola, Teatro Patio de Comedias. Basado en un cuento de Alejandro Carrión Aguirre, la obra cuenta el trajinar de Zabala, quien al casarse no encontrará que el matrimonio es como él lo pensaba. La obra puede ser vista como una radiografía de la realidad social del país, por sus aportes costumbristas y reflexión cultural. Así lo detalla el actor. Es un cuento de Alejandro Carrión, uno de los más importantes escritores ecuatorianos, un escritor de la talla de Palacio, aunque de una escuela distinta, a pesar de ser relativamente cercano en tiempo. Un tipo que tiene una maestría en el manejo del lenguaje para lo cómico, para un cierto humor negro, para cuestiones costumbristas. Tú me preguntabas hace un momento si es una comedia. Sí, es una comedia que mezcla el humor negro con el costumbrismo, ¿no? Y que trata de las relaciones de género en una época, en una ciudad, en donde la vida social, la Loja de los años 60, es muy, muy compleja y está muy apegada a las estructuras que le preceden, ¿no? A las estructuras, digamos, que surgen cuando se termina la colonia, pero que en este país, hasta los años 60, 70, todavía marcaban y regían la vida social. Al ser un trabajo adaptado a la Loja de los años 50 y al contar con la codirección de Héctor Caro y vestuario de Sigrid Rodríguez, el espectador podrá disfrutar de un trabajo que le dejará un sabor a risa, drama y sobre todo reflexión. Este trabajo escénico ha sido estrenado el pasado 23 de junio en el Teatro Bolívar de Loja y ahora se encuentra en su última semana de función en el Patio de Comedias. Los horarios son de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 6:30 de la tarde. Siete de la mañana con 45 minutos. Yo había hablado un poco al inicio de presentar esta nota sobre Zabalita, el Chuya Lojano, cuenta con su historia en el Patio de Comedias este fin de semana al que le hacemos la cordial invitación. Si bien es cierto, pues al inicio había hablado sobre La Flor de Chuquiragua, que cumplía 10 años de estreno, pero realmente pues lo haremos en otra oportunidad la información de esto y les hacemos la cordial invitación para que puedan darse cita al Patio de Comedias y disfrutar de Zabalita. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Antropología, geometría, diseño y técnica es lo que Irving Romo ofrece al público en su exposición GEN, que presenta al público en Más Arte Gallery. Desde el pasado 24 de agosto en Más Arte Galería se encuentra GEN, muestra artística a consecuencia de una investigación en la que Irving Ramo se embarcó a partir de su curiosidad por el lenguaje. Escuchemos al autor. Uno o dos proyectos grandes, que uno de ellos es trabajar con un proyecto del figurativo, que uno al lado más contemporáneo, más renacentista, más clásico de la pintura, con una investigación de arte en un inicio precolombino, después mesoamericano y después... En esta serie de cuadros, Ramo hace visible su paso necesario por la antropología y la geometría, valiéndose de dos herramientas que confluyen en su estudio: el tecnicismo de la pintura clásica al óleo y la libertad estética del diseño contemporáneo. La colección se denomina GEN, pues se trata de una búsqueda de la genética que se pregunta de dónde viene el hombre y para esto ha hecho un rastreo antropológico. En esta búsqueda ha encontrado varios puntos de coincidencia entre las culturas analizadas. Lo que pasó en un inicio fue que encontré de muchas similitudes dentro de la semiótica, digamos, andina, y cosas netamente de la época maya, del Imperio Maya. Después encuentro cosas en rasgos muy parecidos de Mesopotamia. ¿Por qué estas culturas, más allá de que hayan teorías de que todos venimos de un solo lugar y bla, bla, bla? ¿Qué más pudo haber para que tengan... Se hable gráficamente de una misma forma? Irving Ramo es un artista nacido en Quito. Las artes plásticas, las artes visuales y el diseño multidisciplinario han sido su campo principal de exploración y trabajo. Parte de su enfoque creativo lo ha desarrollado como diseñador y director de arte de la banda Swing Original Monks. La serie de cuadros GEN la puede encontrar en Más Arte Galería. Está ubicado en el edificio Mirage, entre la calle Abraham Lincoln y la avenida 12 de Octubre. Vamos con más información. Nos mantenemos aquí en la ciudad de Quito y les queremos contar que el próximo 12 de septiembre inicia el 13º Festival de Música Contemporánea en la Casa Domo. Sin embargo, ellos tienen actividades anticipadas. Como preámbulo, hoy inician con un taller musical. El Festival de Música Contemporánea fue creado en 1987 y combina música con fiesta y artes visuales. Innovadoras puestas en escena de músicos nacionales e internacionales. Este festival fue escogido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como uno de los 6 festivales emblemáticos dentro de su lista. Para dar inicio al 13º Festival de Música Contemporánea, se dictará un taller a cargo de Jorge Oviedo, en el que se analizarán los principios psicológicos compositivos y se desarrollarán a partir de partituras de la literatura universal. Mauricio Proaño, director general del festival, nos cuenta que hay varios invitados internacionales, como Nicholas Collins, que dará un taller en el festival, además de Bastard Noise, Abel Castro de Perú, Francisco Lozano de México y artistas ecuatorianos que ofrecerán presentaciones inigualables. De Estados Unidos está Nicholas Collins, él es un conocido compositor y tiene algunos libros también famosos. En Estados Unidos también viene un proyecto que se llama Bastard Noise, bastante famoso dentro del ámbito o el mundo del noise. También viene Abel Castro de Perú, que construyó una prótesis para su mano, para crear música. Dentro de Ecuador también están Luis Enríquez, Pablo Freire, Pablo Rosero, Eduardo Flores, que es un compositor que vive en Alemania, pero va a venir al festival. Además de ensambles ecuatorianos, música de cámara, obras electroacústicas y audiovisuales. En este año los escenarios del festival serán Domo Centro Cultural, Centro de Arte Contemporáneo, el Teatro Variedades y la Casa de la Música. Y el taller previo al festival será dictado desde hoy, 6 de septiembre, por Jorge Oviedo. En el Domo Centro Cultural, ubicado en las calles Lizardo García, 453 y 6 de diciembre. La entrada es libre. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 51 minutos, avanza el tiempo y les contamos que Quito seduce con sus plazas, calles e iglesias, pero el corazón de la belleza quiteña se esconde entre los muros y los pasillos de los monasterios. Una opción para saber más sobre la cultura de nuestra ciudad es el Quito Conventual. Así que póngale atención a la siguiente nota. El sonido de las campanas te darán la bienvenida a los conventos y monasterios de la ciudad. Por motivo de la Semana del Patrimonio, la Alcaldía de Quito realizará 4 recorridos en sitios emblemáticos del centro histórico. Conventos como de San Agustín, San Francisco, Santo Domingo y la Iglesia de la Compañía abrirán sus puertas esta semana. Además, serán dirigidos por el arquitecto e historiador de la ciudad, Alfonso Ortiz Crespo. Angélica Arias, directora ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio, comentó la importancia de realizar estas actividades. En el marco de la Semana del Patrimonio, una de las actividades que tenemos son recorridos a través de 3 conventos del Centro Histórico. Recorridos especializados son con el historiador, arquitecto Alfonso Ortiz, en el cual, mientras se recorre cada uno de esos monasterios, él nos irá explicando cómo la historia ha transcurrido desde el inicio, desde el origen de estos monumentos religiosos, cómo se han ido sucediendo ahí algunos eventos, inclusive algunas anécdotas, cómo se puede leer en la edificación el transcurso de los años, de las decisiones que se han ido tomando. Y así conocer un poco más de nuestro centro histórico y de nuestro patrimonio cultural. Para que el público conozca más sobre la cultura e historia quiteña. Denominado como Quito Conventual, será una visita guiada para grupo de 30 personas, el cual deberá inscribirse en el portal web www.patrimonioquito.gov.es. El evento es gratuito y podrá elegir el horario de la visita desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ve a conocer los mitos, leyendas e historias que cuentan los pasillos de los conventos de la ciudad. Sin duda una de ellas te puede sorprender. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Continuamos con nuestro informativo, últimos minutos de la parte de la información, 7:54 a.m. Agenda cultural, abrimos en este momento para darles a conocer eventos que se realizan en la ciudad de Quito y al cual usted está invitado a participar, desde obras escénicas, musicales, exposiciones de pintura, todo tiene Quito para ofrecerle, solo hace falta su decisión para ir y ser parte de esta comunidad cultural. Es importante que usted consuma con cultura. Y el grupo Visa Teatro presenta la obra La Espera de los Días, este 9, el 16 y el 23 de septiembre a partir de las 19:30 en el Teatro de Nijinsky. La obra presenta la historia de Emanuel, que viene frenéticamente hasta que descubre ser portador de virus. Algunas de sus fuertes convicciones se ponen en duda con este cambio de vida. El camino hacia la aceptación de su vulnerabilidad es largo e inmiscuye parte de la familia, amigos y médicos. La entrada a este evento tiene el costo de $10, estudiantes $8 y tercera edad y personas con discapacidad $5. El Teatro Ático está ubicado en la 20 Milla y 12 de Octubre en el edificio El Girón, Torre W, piso 13. Y nos mantenemos con las actividades de teatro. Les quiero contar que en las redes sociales encontramos a Stalin Vilatuña. Él nos invita una vez más a la obra Bien Quedada o Mal Casada, de la actriz Ana María Valareso, que se presenta del 7 al 10 de septiembre. De jueves a sábado las funciones serán a las 8:30 p.m. y el domingo a las 6:30 p.m. La Casa Toledo está ubicada en la calle Toledo, N24-678 y Coruña, en el sector de La Floresta. Usted puede tener mayor información o incluso hacer reservaciones para esta obra al número 098-71-14-13-3. Y les hacemos una cordial invitación para que hoy a las 18:00 en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta o se exhibe la película Café Soy City. Esto un evento que se realiza permanentemente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cine Club de la Casa de la Cultura, pues ya se hace presente y abre sus puertas en este espacio para el análisis y la apreciación del lenguaje cinematográfico de películas de todo el mundo. Un espacio de diversión y pensamiento para el público en general. Vamos con más información sobre el teatro, las artes escénicas en Tumbaco. En la Insensata se llevará a cabo la presentación de la obra Cantina, con circo y música en movimiento. Las funciones son el 7, 8 y 9 de septiembre a las 7:00 p.m. El valor de la entrada es de $10 y en preventa bajo el costo de $7. La Insensata está ubicado en Manuel Páez y OE 559 y Joaquín Castro, detrás de Ventura Mall, en el sector de Tumbaco. Y para hoy, desde las 9:00 p.m. en Sereno Moreno, se ofrecerá al público una noche de vinilos, con la presencia de DJs, hip hop, drums y bass. Sereno Moreno está ubicado en la Esmeralda, C3-110 y Vicente León, en el sector de La Tola. Ahí está la cordial invitación para que ustedes se den cita a estos espacios. Y vamos a ir finalizando ya nuestra parte informativa, haciéndoles la cordial invitación para que ustedes también se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfruten del cine uruguayo. Así es, las funciones aquí en horas de la tarde, desde las 5:00 p.m. pueden encontrar películas de cine uruguayo, producciones cinematográficas que generalmente no las podemos encontrar en la televisión. Así que venga acá, llene la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, el ingreso es gratuito, puede llevarse una sorpresa con este tipo de historias que se presentan. La inauguración será este miércoles a partir de las 6:30 p.m. Tenemos la presentación de la película 3 del director uruguayo Pablo Stoll. Esta película ha tenido muy buena acogida en distintos certámenes de cine. Por ejemplo, ha estado en el Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo en el 2012, Toronto International Film Festival 2012 y el FBF

Bueno, Marujita, ya me voy. Vengo otro día a conversar. Cuídese, ¿no? Hasta luego. Gracias por venir, Rachita. Hasta luego. Hasta luego. Pero vea, por favor, no se lleve mis geranios. Ni a mi Rufo. Sabe que es la mascota de mis guaguas. Ay. Y esos adornos son los recuerdos de mi mamacita. Suelte, suelte. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No te lleves las plantas, los animales y tampoco piezas arqueológicas de las áreas protegidas. Tienen un valor incalculable. Son tuyos. Son de todos. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Ya tenemos las 8 de la mañana y 6 minutos. Recuerde que en la ciudad de Quito, en toda la región de la Sierra y también de la Amazonía, ha dado inicio ya el ciclo del año lectivo 2017-2018, así que tome las precauciones en el tránsito. Se considera que en la ciudad de Quito se aumenta un 30% del tráfico en las calles, así que sea más puntual, salga con tiempo de su casa. A continuación les queremos presentar un material en el cual vamos a conocer sobre el Frente de Danza Independiente, este grupo que realiza esta actividad desde hace varias décadas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, tenemos un ligero problema aquí en el ámbito técnico para escuchar este material. No sé si... No, tenemos un problema. A continuación, les quiero, en cuyo caso, darles a conocer sobre el trabajo que se va a realizar en próximos días aquí en la ciudad de Quito. Se trata sobre la adaptación de una obra literaria que se denomina el libro Edén y Eva, del escritor ecuatoriano Willo Ruales, que se llevará a cabo próximamente. Se trata de una obra literaria que ahora ha sido puesta en el teatro. La presentación de esta obra estará abierta al público. El público tendrá la oportunidad de observar los ensayos que se realizarán en esta obra escénica. People Lab es un coworking dedicado a la creatividad. Dentro de uno de los espacios de este lugar, el Grupo Internacional de Teatro, OPART, liderado por la directora argentina Leni Méndez, hará un trabajo artístico colaborativo sobre su obra teatral más reciente, Edén y Eva, una adaptación a la obra del escritor ibarreño Willo Ruales. La propuesta teatral Edén y Eva nace del interés de OPART por crear obras performáticas a partir de la actuación entre artistas ecuatorianos y extranjeros, en este caso con el interés de generar un nuevo acercamiento a la cultura de Quito. La obra Edén y Eva y la relación de amor-odio entre Willo Ruales Gualca y Quito encajan con este concepto a la perfección. Daniela Gallegos, directora del People Lab, nos habló sobre la dinámica de estas intervenciones. La dinámica es un poco sorpresa, digamos, porque ya depende cómo cada uno de ellos trabaja, va a ir proponiendo ciertas cosas y eso es lo interesante, ¿no? Descubrir una nueva metodología que tienen ellos. Es una obra que va a ser bastante grande el trabajo, entonces se van a enfocar en eso, van a estar trabajando acá en People Lab. Las puertas de People Lab estarán abiertas al público mientras que OPART trabaja en la obra. Desde el día de hoy hasta el lunes, sesiones que estarán cargadas de intensidad. Así que no se olvide, la cita será el día de hoy a las 6 de la tarde en People Lab Quito. Catalina Aldaz, N34-267 y Portugal. La entrada es libre. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con 10 minutos, y es momento de dar la bienvenida a Paul Narváez Sevilla, creador del documental El Reloj de Velasco Ibarra, que está próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos acompaña para contarnos cada uno de esos detalles. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Paul. Este documental lo había observado algunas referencias y ha sido presentado el año pasado en el encuentro del otro cine, en los de Doc, y ahora va a ser el estreno aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 14 de septiembre. ¿Este es una autobiografía o un trabajo de memoria de tu familia? Sí, es un trabajo de memoria sobre los recuerdos que tiene mi familia sobre mi bisabuelo, y a partir de eso trabajo sobre la política también. Mi bisabuelo se dedicó mucho tiempo, fue carterista, y una de las anécdotas de las historias de las memorias es que le robó el reloj a Velasco Ibarra, que fue 5 veces presidente del Ecuador. Entonces yo a partir de eso construí el documental, a partir de las memorias que hay sobre mi bisabuelo. En el audiovisual uno puede observar la presencia de tu familia o la presencia de la gente que puede dar testimonio de Ángel García, que es tu bisabuelo. Fue un trabajo de memoria, entonces yo les entrevisté solo con audio. Uh-huh. Y el audio, lo que hice fue interpretar las memorias de mi familia a través de imágenes documentales. Entonces solo escuchamos a mi familia, pero vemos las interpretaciones que decidimos hacer en edición y en la construcción narrativa. La presencia de Ángel García está muy marcada en tu familia, pero en la memoria de la ciudad también hay presencia de él. Sí, yo creo que él y mi familia representan a muchas familias del centro de Quito, ¿no? que vivían en barrios como La Tola, en barrios como Toctiuco, y que son parte de muchísima gente, ¿no? Que vivimos aquí en Quito. Es una memoria muy quiteña también. Uh-huh. Yo quería preguntarte a propósito de esto, ¿cómo el poder puede estar presente en las familias quizá más de media baja? Bueno, a mí me interesaba mucho representar cómo el Estado y cómo el gobierno influyen directamente en las familias, ¿no? Uno piensa que el Estado es algo muy grande y muy lejano, pero en realidad ellos son, el gobierno es quien decide quién es de buena familia y quién es de mala familia, ¿no? Quién es gente de bien y quién no es gente de bien. Entonces está determinado, es una estructura totalmente racial. Entonces, especialmente en Latinoamérica, en Quito y en Ecuador, es muy poderoso eso, ¿no? Entonces, si eres longo, si eres cholo, si eres indio, tienes muchas menos posibilidades de entrar en la escala social, de tener mejores trabajos, un mejor ingreso, ¿no? Entonces, eso decide el Estado, que es un Estado racista, discriminador, que hace eso, ¿no? Que es quien decide eso. ¿Por qué crees que se creó esta historia? ¿Es un mito, una realidad? Bueno, una de mis abuelas, de parte de papá, ella es quien me contó que a él le decían el águila quiteña. Y entonces era un carterista muy, muy famoso en Quito. Y ahí también sale esta anécdota de que le robó a Velasco Ibarra y a Camilo Ponce Enríquez. Entonces a mí me parecía muy importante como Velasco Ibarra, como el caudillo que sigue presente y sigue vivo en el actual gobierno, en los gobiernos. Y también Camilo Ponce, ¿no? Que fue el fundador del Partido Social Cristiano. Entonces, ellos dos a mí me parecía que representan mucho la ideología política actual, que es los caudillos que se declaran, no sabe si son de izquierda o son de derecha, y también la derecha directamente, que es Camilo Ponce, ¿no? Entonces, a mí me parecía una metáfora de cómo la población en general, digamos, le roba el poder a este caudillo, ¿no? Una especie de contrapoder Ángel García frente a estas dos figuras. Sí, o sea, Ángel fue alguien que crió a un montón de gente, ¿no? Crió a sus bisnietas, a sus nietas, a sus hijos, y él vivía el día a día así, ¿no? Él necesitaba dar de comer a la gente, con la que era muchísima gente que las que vivían ahí. Entonces, su cotidianidad y su oficio era ese, para dar de comer y para comer también, ¿no? ¿Qué te llevó a ti plantearte, en primer lugar, hacer la investigación y luego hacer este documental que no se quede en tu familia, sino que se busca exhibirse, ¿no? Considerando que ser carterista podría tener un estereotipo ahí. Para mí es una metáfora, ¿no? Yo ficcioné muchísimas cosas ahí. A mí no me interesaba hablar de Ángel como mi bisabuelo, ¿no? A mí me interesaba hablar de Ángel como una metáfora de cómo se construye el Estado. Y como lo que te decía, ¿no? Cómo las familias están jodidas dependiendo de dónde vienen, de cuál es su apellido. Aquí en Ecuador, tener un apellido indígena, ser guandinango, ser guamán, ser gualoto, es un problema. Yo estaba en un colegio fiscal y tenía muchos compañeros y compañeras que tenían vergüenza del apellido, ¿no? Y creo que a mí me interesaba mucho hablar sobre eso, sobre lo longo también, ¿no? Sobre qué es ser longo y qué significa ser longo actualmente en el país, ¿no? Entonces, no me interesaba como hablar de mi familia en general, sino hablar de una metáfora de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y de la memoria de Quito, de la memoria de Ecuador a través de este personaje que representa también a muchísima gente. ¿La ficción se presta para poder realizar este documental? Sí, mi trabajo de tesis fue justo sobre la docuficción, ¿no? Cómo uno decide como realizador contar la historia que uno quiere. Entonces, yo decidí que Ángel sea un héroe, por ejemplo, y esa fue la ficción que yo quise crear. Entonces, es una película, ¿no? Uno construye la memoria que desea construir. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, les quiero recordar que en nuestra cabina nos acompaña Paul Narváez Sevilla, creador del documental El reloj de Velasco Ibarra. Este trabajo cinematográfico se presentará el próximo 14 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin embargo, el estreno oficial ya se realizó hace un año en el encuentro del Otro Cine en Los de Docs del 2016. Posteriormente, tú nos contabas que este material salió a otros festivales, a otros encuentros. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Participamos en Kosovo, en México también, presentamos en algunos festivales y vamos a seguir haciendo, ¿no? Uh-huh. El plan es como que vea la mayor cantidad de gente, la entrada al documental es totalmente libre y algo que nosotros trabajamos, yo soy parte del sindicato audiovisual, nosotros somos un colectivo de realizadores audiovisuales y estamos trabajando mucho en proyectos de internet y también estos proyectos documentales. Entonces, nosotros trabajamos construyendo la Cinemateca Digital del Ecuador, que es cinematecaecuador.com, uh-huh. Y trabajamos sobre la memoria audiovisual del país ahí, ¿no? Entonces, antes, el reloj de Velasco Ibarra es un documental que usa muchísimo archivo de Quito. Y nosotros nos interesa ligar esto a otros archivos de la Cinemateca Digital. Entonces, antes del documental se van a proyectar tres cortos archivos de 1920. Uno es El terror de la frontera, que es de 1929, es un western quiteño, que es algo inédito, es un cortito fantástico. ¿1929? Sí, ¿ya? Es un western ecuatoriano, es un western quiteño, ¿no? De una familia rica que tenían acceso a las cámaras en ese tiempo e hicieron este cortometraje. También vamos a presentar Archivo de Milega de Álvarez, que también fue otro quiteño que tuvo acceso, era de Machachi y vivía aquí en Quito y tuvo acceso también a... ¿Los mismos años? Sí, ese también es de 1922 el archivo. Y Ocaña Films, que fue un noticiero de 1929, que habla sobre cuando se posiciona Isidro Ayora en la presidencia. Entonces, antes del documental van a poder ver estos cortos que van de la mano del reloj de Velasco Ibarra, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Como esa memoria, uno ve esos archivos, y lo fantástico es que vamos a poder ver los archivos en altísima definición, porque ahorita la Cinemateca Nacional tiene un escáner, un film escáner de última generación que pocos países latinoamericanos tienen. Entonces lo que hizo la Cinemateca Nacional es digitalizar estos archivos y por primera vez vamos a ver en pantalla grande, en buena calidad, como se hubiera visto en los 20 aquí en Ecuador. La misma dinámica será tanto para el 14 de septiembre, 15 y 16 y 17 de septiembre. Sí, antes del reloj de Velasco Ibarra se van a presentar estos archivos también. ¿Los horarios en estos 4 días de exhibición serán? El 14 de septiembre es el estreno, que es a las 7 de la noche, y el 15, el 16 y el 17 hay dos funciones diarias, que es a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Perfecto, entonces todos atentos para este tipo de exhibiciones que, bueno, realmente no las podemos encontrar de forma fácil. Observar una película de 1929, otra de 1922, seguramente nos llevaremos muchas sorpresas en esta exhibición. Este trabajo, tú nos comentabas que utilizas una parte de la ficción para poder realizar esta metáfora del Estado ecuatoriano. ¿Qué parte y en porcentajes, qué parte hablamos de ficción y qué parte hablamos de realidad en este trabajo? Bueno, parte de la ficción es el águila quiteña, ¿no? El águila quiteña fue un ladrón muy, muy famoso en los 40s y en los 50s. Ya. Ajá. Y que yo lo que hice fue intentar que mi bisabuelo sea el águila quiteña también, ¿no? Que sea, hay una anécdota fuerte sobre el águila quiteña, que es que él se subía a los buses, le robaba la cartera o cualquier cosa, le robaba la billetera a la persona, se bajaba del bus, cogía el dinero, cogía un taxi, se subía otra vez al bus, le perseguía con el taxi, se subía otra vez y le ponía la billetera otra vez a la persona, ¿no? Como que este era el águila quiteña. Ajá, le devolvía la billetera. Entonces, eso es parte, digamos, de la construcción del personaje, ¿no? Es, como te decía, para mí esto es una metáfora de cómo funciona mucho la política actual ecuatoriana, ¿no? Yo creo que Velasco Ibarra sigue presente, sigue vivo en cómo se están manejando las cosas. Seguimos pensando que una sola persona nos va a salvar, que va a venir un gran caudillo misericordioso y que nos va a solucionar todos los problemas. Y eso sigue pasando, ¿no? Y eso es lo que yo quería reflejar. Cuando hablamos de que el Estado llega a veces a condicionar a las familias, a las personas, calificándolos, segregándolos, ¿no es determinista el documental en esa medida? No, esa es mi interpretación, ¿no? El documental se defiende solo. Ahorita yo tengo la oportunidad de contarles lo que hice, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, el documental es como una narrativa que quiere hablar de las memorias de una persona y también de mi memoria, ¿no? Yo cuando construí este documental también lo hice mucho desde la rabia de lo que estaba pasando, de lo que sigue pasando todavía. Y es un documental de autor en ese sentido, es un documental en que la postura mía está evidenciada en imágenes, ¿no? Pero también puede haber muchísimas interpretaciones, el cine es así, ¿no? El cine, y eso es lo que ahorita nos interesa a nosotros como colectivo, como el Sindicato Audiovisual, presentar este documental para discutir. O sea, no, yo no creo qué es lo que está pasando ahorita, si es que sigue pasando esto, ¿no? Entonces, creo que para eso sirve el cine, ¿no? No solo es una pantalla para divertirse. Claro que también nosotros intentamos que sea divertido, ¿no? Que en el documental te puedas divertir, que puedas recordar también ciertas cosas, ¿no? Y por supuesto que nos deje algo. Este trabajo, no se olvide, será la inauguración el 14 de septiembre, 7 de la noche, ¿verdad? Sí. 7 de la noche y luego 15, 16 y 17 de septiembre, igual con dos funciones. Le antecederán también estas presentaciones de estos cortometrajes de 1922 y 1929. Queremos agradecerte, Paul, por acompañarnos. Éxitos, seguramente ya tendremos más información y noticias de tus trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, esta ha sido la participación de Paul Narváez Sevilla, quien nos ha hecho la invitación para este 14, 15, 16 y 17 en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para admirar el reloj de Velasco Ibarra, donde el poder se encuentra inmerso. Una forma de contar una historia desde la mirada de Paul y obviamente que se va acompañado de la ficción. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana y 22 minutos. Hacemos un alto a las entrevistas. Regresamos luego de estos mensajes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados: Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Na na na na na na na na na na na na. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos, molestaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Así es, iniciamos nuestra segunda entrevista con algo de música porque estamos junto a Diego Aguirre, integrante de Diego y los Gatos del Callejón, quien hace rock para guaguas, nos acompaña para hablar sobre su participación en el 13º Encuentro Latinoamericano y Caribeño que se desarrollará en Argentina del 12 al 15 de octubre. Buenos días, Diego, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, es un gustísimo estar aquí. No acostumbro a levantarme tan temprano, pero es un gusto y me siento súper rico también de alguna manera la mañana. Así es, y nosotros creo que estábamos aprendiendo las vocales con esta introducción. Todo, sí, un poquito estábamos aprendiendo de todo. Bueno, y coméntanos cómo será o qué estás haciendo, cómo estás trabajando para participar en este encuentro latinoamericano y caribeño que se desarrolla en Argentina y que tú lo vas a hacer con esta propuesta de rock para guaguas. Bueno, para contarles un poco, nosotros estamos con el proyecto ya 4 años. Este año ha sido como un poco más grande para nosotros y nos llega esta invitación. Era una convocatoria más bien abierta, ¿no? Que nosotros nos inscribimos y tuvimos el agrado de recibir esta noticia tan grande que es que vamos a cerrar el festival el 15. Esto es en Buenos Aires. Para nosotros es un lugar súper importante. También es el Centro Kirchner, que está casi en el centro de Buenos Aires. Es un lugar muy importante para los artistas y para nosotros. Es una locura ahora esta noticia. Y tú nos, ¿no?, mencionabas que estás trabajando para buscar también la cuestión económica para poder trabajar. Exactamente, entonces nosotros, el festival nos cubre todo lo que es estar allá, pero no nos el lleva. Viaje. Entonces, nosotros hicimos un tour que se llama el Tour del Callejón, perdón, el tour del callejón, que es esto, ¿no? Un poco tocar en varios centros, varios lugares, teatros de casa, teatros grandes de Quito, que es esta vez en Quito, para poder reunir los fondos que nosotros necesitamos para llegar a este festival. Ahora, este tour del callejón se encuentra desarrollando ya durante todo este mes. Exactamente, el tour del callejón empezó la semana anterior en Casa Teatro Babilón y seguimos esta semana el sábado en la Cafetina, esto es en la Floresta, a las 3 de la tarde, y el domingo en la Piscina de Alicia, en la Morita, en Tumbaco. Lo hemos hecho en distintos sectores de Quito para que nadie se pierda y todos nos puedan colaborar. Ahora, eso significa que esa colaboración tiene algún mínimo, pero de ahí viene el corazón de Exactamente, tiene un costo mínimo de $5 todo nuestro show durante este mes, que siempre lo estamos anunciando en nuestras páginas, que estamos como Diego y los Gatos del Callejón, Rock Paraguas, y pueden colaborarnos, claro, de esa forma y de la forma que quieran. Estamos vendiendo discos, asistiendo a nuestros eventos. Y ahí está el llamado también para los más pequeñitos, porque esta es música para los guapos. Exactamente. Nosotros hacemos música infantil, ahora lo estamos llamando música con pedagogía, porque un poco estamos experimentando cosas nuevas. Nosotros no les decimos a los niños qué hacer, más bien nos bajamos a su nivel y proponemos juegos a través de ellos, ¿no? Entonces esto también está haciendo que la banda de alguna manera tome su renombre y la gente le busque. Diego, ¿y cómo reciben esta propuesta los niños? Es increíble, creo que ellos son los que más gozan después de nosotros. Yo pienso que un poco la banda sigue y estamos nosotros en esto porque hemos visto la necesidad. Cuando nosotros hacemos nuestros shows, se siente un poco esto, ¿no? Así como los niños de emoción y todo así, ¡oh! Entonces no podemos ya dejar, se siente clarito esto. Exactamente. Diego, me emocionaste. Me vino todo. Bueno, lo que quería preguntarte es si de pronto en este viaje en la banda Diego y los Gatos del Callejón, ¿cuántos tienen que desplazarse? Bueno, nosotros somos 5 músicos más un técnico, que se lo llama así. 5 músicos y un técnico. Ajá, ese es el objetivo que nosotros queremos llegar. Pero cuando nosotros nos invitan aquí a festivales más grandes, nosotros somos 6 músicos y el técnico, ¿no? Así que nos gustaría que en este instante usted pueda conocer cada uno de los espacios a donde estará Diego y los Gatos del Callejón, para que puedan apoyar a los 5 músicos, al técnico, que serían 6, para que puedan desplazarse hasta Argentina de este 12 al 15 de octubre y participar en este encuentro latinoamericano y caribeño con esta nueva propuesta pedagógica de rock para los más pequeños. Así que vamos a recordar dónde vas a estar, por favor. Voy a decirles las fechas del mes de septiembre para la gente que pueda asistir, que esté en Quito también, porque esto va a ser en Quito. Entonces, lo que les contaba es que este sábado 9 de septiembre estamos a las 3 de la tarde en la Cafetina, esto es en la Floresta, Quito. El domingo 10 de septiembre estamos a las 11 de la mañana en la Piscina de Alicia, La Morita. El domingo 17 de septiembre a las 15 horas en Casa Catapulta, esto es en el Centro Histórico de Quito. El sábado 23 de septiembre en Cumbayá, esto es en Ubi, Cafetería y Tienda Orgánica, a las 11 de la mañana. El domingo 24 de septiembre a las 11 de la tarde, Auditorio Perla en Coto Collao. Y cerramos el sábado 30 de septiembre en el Auditorio de la Alianza Francesa con nuestra obra musical que se llama Diego y sus Sueños de Cartón, que la hemos hecho durante 2 años y esta es la última vez que pienso presentarla en Quito. Ahora, esta propuesta empezó de cero y ha ido creciendo paulatinamente, Diego. Eso significa que va por buen camino el trabajo que estás realizando. Sí, sí, y justamente como te contaba, hace 2 años nosotros ya estamos sintiendo un poco ya lo que es estar remunerados y un poco todo esto que hemos cosechar. Entonces, es chéverazo, ¿no? Nosotros pensamos todavía ya seguir ahora sí de largo. Diego, te deseamos muchísimo éxito. Esperamos que todo lo que ustedes han planteado puedan cumplirlo, que todos los integrantes de la banda puedan estar ustedes en Argentina y lleven esta propuesta pues desde Ecuador, ahí la banderita ecuatoriana. Sí, ese es el ¿tienes objetivo. ya el repertorio de lo que vas a presentar? Sí, sí, tenemos el show que vamos a hacer allá. Hemos hecho nuevas canciones. Teníamos justo la noticia también que estábamos terminando de grabar un EP que se lo llama O Demo, que es de 5 temas, un nuevo. Entonces vamos a arrancar con ese también, son temas chéverazos. Y para que se quede allá en Argentina. Y para que se queden allá todos esos temas nuevos y vengan y registrarlo todo y que la gente pueda ver todo lo que hacemos. ¿Qué tal si despides entonces a nuestros amigos de 100.9 y 940 AM con un tema musical que será parte de la propuesta ya en Argentina y haciéndoles la invitación para que colaboren con Diego y los Gatos, que lo pueden encontrar también en las redes sociales? En todas las redes sociales como Diego y los Gatos del Callejón, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas como Diego y los Gatos del Callejón. Este tema está grabado, todavía no lo hemos soltado, digamos así, con la grabación. Se me ocurrió a mí porque yo cuando era niño en los buses, en los transportes, jugábamos a la ley de la curva. Entonces se me ocurrió así. Vamos a ver que se despierte mi voz también. Cinturón, manos en el volante y un pie en posición. Y ahora todo el mundo vamos a acelerar este motor. Ajusten bien sus pantalones, ajusten bien sus cinturones, ajusten bien sus faldas y también esos mechones, que ya arrancamos, ya estamos en el camino, estamos todos listos, no se tienen que olvidar que cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Es la ley de la curva, un juego que te va a encantar. Yo sé que te va a gustar. Es la ley de la curva, un juego que no puede faltar en ningún lugar. Y cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Fuerte, gracias, esos aplausos, gracias a Diego Aguirre de la banda Diego y los Gatos del Callejón por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Y como dijimos anteriormente, pues también hacemos ahí votos para que puedan conseguir esos recursos y trasladarse al encuentro latinoamericano y caribeño que se desarrolla en Argentina del 12 al 15 de octubre, y con una propuesta de rock para los más pequeños, una propuesta pedagógica. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias, Diego. No se olviden, el tour del Callejón se desarrollará en varios puntos de la ciudad de Quito. Usted puede buscar toda la información, horarios, espacios, costos en las redes sociales. Los pueden buscar como Diego y los Gatos del Callejón. La hora exacta en nuestra cabina, a las 8 de la mañana y 36 minutos. Hacemos un alto y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarle en algo? Ah, sí, mire, estoy buscando el sendero. Ah, es que debe tomar esta vía y luego irse así, por allá, a la izquierda. La naturaleza ya puso su parte para recibir a los turistas. La comunidad puede poner la suya. Brindar un clima de seguridad y buena atención hará del turismo una actividad sostenible. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados: Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5, venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu, Amuyu, Amuyu. Exposición de arte en vivo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, hoy vamos ya a nuestra tercera entrevista, 8 de la mañana y 40 minutos. Del 22 al 24 de agosto se llevó a cabo el primer Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura en la ciudad de Medellín, Colombia, auspiciado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En este espacio se compartieron distintos puntos de vista acerca de la relación entre las prácticas del sector cultural y análisis económico de Iberoamérica, en donde el ingeniero Cristian Molina Quinteros, nuestro invitado, profesor investigador de la carrera de turismo de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Extensión Latacunga, compartió los resultados de su investigación. El objetivo de la ponencia en el seminario fue divulgar el impacto que tiene este sector de la economía en la provincia andina de Cotopaxi, de Ecuador, en donde el tema fue abordado desde una perspectiva documental, la cual describe la radiografía retrospectiva del tejido empresarial de las industrias creativas y culturales desde el año 2012 al 2015. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, en primer lugar, gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas del país. Específicamente vamos a hacer un análisis, ¿no? un conversatorio acerca de lo que trató la ponencia en el primer Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura, que es algo nuevo que se está dando a nivel, digamos, ya mundial y lógicamente en la región. Bueno, hablar de las industrias creativas y culturales, pues de hecho no hay mucha investigación. Usted nos comentaba extra micrófonos que antes de realizar esta investigación descubrió que lo había hecho un PhD de la ciudad de Machala. Y después, pues este trabajo que usted lo ha hecho sería el impacto de las industrias creativas, todo esto que se ha desarrollado en Cotopaxi. A ver si es que podemos dar a conocer a la audiencia detalles. Sí, bueno, específicamente el tema es nuevo, ¿no? Digamos, y es novedoso, no hay mucha información. Nueva en el país. En la región. Esto ya, bueno, ya lo vienen aplicando, como estuvimos en Colombia, hubo bastantes profesores, por ejemplo, habían profesores de España, de México, de Brasil, de Argentina. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo está esto ya evolucionando, cómo está ya en Europa. Y actualmente, ¿cómo se encuentra en la región? México tiene ya clasificado, tiene estudios. Me llamó la atención muchísimo que en Argentina hay ya una subsecretaría de economía creativa en Argentina, ¿no? Entonces, Colombia ha aplicado, ya tiene políticas públicas en base a la economía naranja. Y en el Ecuador todavía no tenemos estudios, o mejor dicho, recién se están haciendo los estudios para hacer estas propuestas que están basadas en el intelecto, en la creatividad, en el diseño, en la cultura, en el patrimonio, artes, todo lo que tenga que ver con la creatividad de las personas. ¿Qué se necesitaría para ello, ingeniero? Aquí en el país, en primer lugar, partir de que las universidades vayan haciendo las investigaciones adecuadas y posterior a ello propongan o planteen políticas públicas en función de la creatividad, del ingenio, ¿no? Nosotros también tenemos ya el año pasado se aprobó el Código Ingenios, que es un código de la de la economía social del conocimiento, ¿no? Que se le conoce a todo esto en gran escala. Entonces, vamos viendo ya cómo han ido surgiendo estos impulsos a partir del Estado, pero aún son escasos a comparación de la región. ¿Quiénes están inmersos dentro de las industrias creativas? En las industrias creativas se clasifican, o bueno, la UNESCO ha clasificado a las industrias creativas en cuatro áreas grandes, que es el patrimonio, las artes, los medios y las creaciones funcionales. Bueno, dentro de patrimonio nosotros vemos las expresiones culturales, las tradiciones, las artes, los oficios, las festividades, la gastronomía, ¿no? Los sitios culturales, arqueológicos, museos, bibliotecas, exposiciones. Eso encierra el indicador o este elemento de patrimonio. Luego de ello vienen las artes escénicas, música en vivo, teatro, danza, pintura, fotografía. Luego de ello vienen los medios, ¿no? Radio, televisión, prensa, libros, revistas, todo lo que tenga que ver con medios. Y al final vienen las creaciones funcionales, que eso es la arquitectura, las publicaciones, la investigación, el desarrollo, el intelecto, ¿no? La creatividad de la gente. Ahora, ¿cómo les fue allá en Medellín al momento de exponer esta primera experiencia ecuatoriana? Fue una experiencia bastante buena, ¿no? Una bastante provechoso, porque nosotros es bueno e importante ir a divulgar los resultados de las investigaciones que se van haciendo en el país. Y es bueno porque nosotros podemos medirnos o podemos comparar con lo que están haciendo el resto de los países. Entonces nosotros vemos cómo España tiene ya datos, indicadores económicos de cuánto ingresó al Producto Interno Bruto de España por cultura. Nos vemos en las, por ejemplo, Argentina, ¿no? ¿Cuánto ha ingresado al Producto Interno Bruto por cultura? México tiene ya, no recuerdo, se me escapa ahorita, las cuentas satélites de la cultura en México. Y nosotros aquí todavía, yo he ingresado a buscar datos, por ejemplo, en el Banco Central, en Ecuador en Cifras, acerca de este indicador, pero todavía no tenemos. ¿Y en el caso de Cotopaxi? En el caso de Cotopaxi, para realizar la investigación, lo que yo saqué son datos, como le comentaba, en la investigación, hicimos una investigación documental basado en la... Bueno, la metodología fue basado en la... ¿cómo se llama déjame, la tengo por aquí. Ya, es en la base de datos del INEC, es en el directorio de empresa. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, analizamos todos la base de datos del INEC y ahí verificamos las empresas que están legalmente constituidas, ¿no? Que engloben a estos cuatro sectores que plantea la UNESCO. Es decir, por ejemplo, cuántas empresas se dedican a la publicación de libros, cuántas editoriales, cuántas revistas, cuántos medios de comunicación, cuántos en diseño, cuántos en sitios culturales, cuántos en audiovisuales, en artes escénicas, en servicios creativos. Y en función de todo ello hicimos una medición, el análisis de retrospectivo desde el 2012 al 2015. Entonces en función de eso vimos los indicadores, ¿no? Le pongo un ejemplo. En el 2012 nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de diseño, tenemos 538 empresas en el 2012. Esto sería dentro de las creaciones funcionales. Claro, de diseño, exactamente. Del diseño gráfico, el diseño, por ejemplo, la persona que hace el vestido. Las camisetas. Todo lo que tenga que ver con diseño, donde las personas utilicen su creatividad. ¿Y este estudio evidencia cada uno de los movimientos económicos de cada industria creativa? Claro. Le pongo un ejemplo. En diseño nosotros teníamos 538 empresas en el 2012. En el 2015 cayeron a 183 en el 2015. O sea, en vez de crecer las empresas, decrecieron. ¿Y hay un indicador, por ejemplo, por qué decrece? Esa es la investigación que estamos nosotros haciendo ahora. Tenemos dos aristas, ¿no? Dos hipótesis. Que la primera es por el problema de recesión que tuvo el país, y la segunda por la erupción del volcán que tuvimos nosotros en Cotopaxi. Eso en Cotopaxi. Muchas... De pronto la competencia no tiene nada que ver. No, no, porque la competencia mejor siempre le obliga a uno a mejorar, ¿no? La competitividad es buena y el único beneficiado es el consumidor, siempre es lo que yo digo. Pero en este caso, particularmente por la erupción del volcán, esa es una hipótesis, ¿no? Que la erupción del volcán fue uno de los productos para que las empresas se vayan del sector. Y como nos comentaba usted, existen ya los datos, ¿no? Por ejemplo, 538 en diseño, pero en artes visuales habían 18 en el 2012. 18. En el 2012, 18 empresas. ¿Y en el 15? Y en el 2015 tenemos ya 16 empresas, o sea, también... Van decayendo. Le pongo un ejemplo. La variación del periodo, es decir, del 2012 al 2015, las empresas decrecen en un 29.9%. O sea, en vez de alto. Ir creciendo, claro, o sea, es muchísimo, ¿no? Pero hay una particularidad, en cambio, en los servicios creativos. Los servicios creativos en el 2012 hay 323 empresas y en el 2015 617. ¿Qué actividades entran ahí? Exactamente, es decir, crecieron, ¿no? Pero ¿qué actividades contemplan los servicios creativos? Y en los servicios creativos nosotros vemos que las personas empiezan a trabajar por sí solas, o sea, le pongo un ejemplo, carpintería, las personas que se dedican a hacer muebles, las personas los luthiers, que se dedican, perdón, luthiers, las guitarras, por exactamente, ejemplo, o sea, ya por cuenta propia, ya por cuenta propia, o sea, ahí va el asunto, ¿no? Y es la medición que estamos haciendo ahora, o sea, las personas antes trabajaban en empresas y ahora de pronto se quedaron sin trabajo y empiezan a trabajar ya individualmente. Y es por eso que el número es alto. En el 2012 había un porcentaje de empresas en ese sentido y hoy hay un porcentaje alto uh-huh. en el 2015. Empiezan a darse ya el emprendimiento. Se empieza a ver el emprendimiento. Nosotros sabemos que el emprendimiento se da por dos cosas, ¿no? Cuando hay por oportunidad o por necesidad. Entonces la mayoría de personas y en el país no se emprende por oportunidad. Nosotros no esperamos ver una oportunidad para emprender, sino emprendemos cuando nos quedamos sin trabajo. Entonces, en este caso, el emprendimiento se da porque es una de las hipótesis, ¿no? El emprendimiento se da porque la gente se quedó sin empleo y empieza a emprender, entonces sube a buscar la forma de supervivencia. Ahora, de todos estos datos en lo que es Cotopaxi, ¿hay algún ingreso para la economía? Le comento, ¿no? De 31.895 empresas, 31.895 empresas que hay en la provincia, apenas 1.301 se dedican a este sector. Estamos hablando de que es el 4% de las empresas de Cotopaxi que se dedican al sector de las industrias creativas y culturales. O sea, el 4% de 100, imagínense, es sumamente nada, digamos, ¿no? Minúsculo. Nosotros en Cotopaxi lo que promueve la economía es la ganadería, las industrias, ¿no? Tenemos en la provincia. Pero en la parte cultural, en cambio, en el intelecto, en la creatividad, los artistas, la danza, la música, la pintura, es muy, muy minúsculo. Este estudio, a más de sacar estos indicadores y hacer ese diagnóstico de la provincia, también ofrece, da conclusiones, algún tipo de conclusiones que puedan luego ser tomadas para la gestión política, donde se pueda reforzar ese punto. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Al final, ya cuando terminemos, bueno, al inicio hicimos el análisis, por eso es un análisis retrospectivo, para ver cuál es el estado actual. En función de ello, cuando terminemos ya de hacer el estudio que estamos haciendo ahora... ¿Cuándo lo prevén terminar? Yo entiendo que más o menos ya para noviembre, diciembre. Noviembre, y ahí ya empezaría qué otra actividad. Se harían ya unas propuestas. Entonces, ya, ahí las se propuestas podría hacer sí. Una propuesta, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la prefectura, a la alcaldía, ¿por qué no empezar algo me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, en Medellín, nosotros vemos cómo era la ciudad hace muchísimos años atrás, ¿no? Y cómo es la ciudad ahora. Es una ciudad de las ciudades más innovadoras que hay en Latinoamérica. Entonces, yo veía cómo utilizaban ellos las políticas públicas o les preguntaba que por ejemplo les daban espacios para que los artistas vayan a hacer sus pinturas, tienen espacios de museos, hay danza, hay pintura, ¿no? Entonces, vemos eso, no sé si por ser una ciudad grande, Medellín tiene más o menos dos y medio millones de habitantes, entonces es una ciudad grande, ¿no? Y yo hacía la comparación, lógicamente, a la Tacunga. Nosotros en la provincia, en la Tacunga, estamos no tenemos mucha actividad cultural. Entonces, la idea es, al terminar ya el estudio, hacer una propuesta al prefecto, al alcalde, que de a poco se vayan tomando iniciativas para motivarles a los jóvenes a que cubran estos espacios de arte, de creatividad que se ha perdido. Ingeniero, ¿quién nomás está inmerso en esta investigación de las industrias creativas y culturales? En la universidad, bueno, el estudio lo realizamos entre tres personas, ¿no? Yo porque conozco un poquito el tema acerca de la parte cultural, yo soy profesor de turismo cultural en la universidad, entonces me vinculé en esta parte. Para los datos estadísticos, trabajamos con una compañera que es economista, María Elena Jerez, y ya en la redacción, en la revisión de todo el contenido, nos ayudó una profesora Prometeo, ya PhD, es de Venezuela, es la doctora Magda Cejas. Entonces, hemos hecho un grupo multidisciplinar, ¿no? Donde se vincula la cultura, la ciencia, digamos, la academia, con la doctora PhD, y en la parte de la estadística con la economista que nos colabora. Ahora, ¿en Medellín llegaron ustedes a algunas conclusiones, todos los participantes, respecto de este tema? Sí, lo que vimos es que, bueno, se armó ya la red, ¿no? Hay una red de investigación, bueno, mejor dicho, la primera red de investigación iberoamericana de economía de la cultura. Entonces ahí se van a tratar economía, bueno, se trata la economía, la cultura y políticas, es lógicamente como nos preguntaban anteriormente, para impulsar o darles directrices, se me ocurre a mí, o una hoja de ruta a las autoridades del país para que empiecen a generar políticas públicas en función de ello. El Ministerio de Cultura también ha venido trabajando quizá para impulsar esto de las industrias creativas en el Ecuador. ¿Ustedes también piensan dar un paso para llegar hasta el Ministerio de Cultura y poder compartir esta primera experiencia de lo que es Cotopaxi? Sería bien importante, ¿no? Hay que ir anclando, triangulando la información. Cuando ya tengamos los resultados, lógicamente habrá el acercamiento hacia el Ministerio de Cultura y Patrimonio para ir viendo cómo están los datos, qué se tienen y poder ir trabajando de mejor forma. Hay algo, por ejemplo, yo buscaba la información en el Instituto de Patrimonio y lógicamente encontrábamos la información, ¿no? Íbamos anclando, estamos desarrollando, por ejemplo, en la Tacunga, con el equipo este de investigación que tenemos, estamos haciendo un libro, ¿no? Que es la iconografía del arte religioso de la Tacunga. Entonces, nosotros tenemos... Se sigue cocinando esta obra. Exactamente. Nosotros, o sea, hay obras, ¿no? Hay que mostrarle a la gente. El problema es que no ha habido el interés de las personas, los académicos y la parte pública, digamos, para ir impulsando este sector. Ingeniero, le comprometemos aquí en vivo para que venga con esos resultados y también dé a conocer sobre este libro que se encuentran trabajando. Yo le agradezco muchísimo y bueno, será un compromiso, ¿no? Cuando ya se, como se decía, palabra de gallero, ¿no? Así es. Podemos terminar los resultados ya para noviembre, ojalá para diciembre, y poder presentar el libro, que es lo más importante, lo que sería los resultados finales de nuestra obra. Así es, amigos, amigas, esta ha sido la participación de el ingeniero... Cristian Molina, quien nos ha acompañado el día de hoy y nos ha hablado sobre las industrias creativas culturales, una investigación que le realizaron en Cotopaxi 2012-2015 y que ha sido presentada en Medellín, Colombia, y han formado la Red de Integración Iberoamericana de la Economía de la Cultura, y que finalmente estas conclusiones, que nacerán a partir del mes de noviembre, serán presentadas a los gobiernos seccionales, a las autoridades también de control de lo que tiene que ver las industrias culturales, y obviamente pues las conoceremos aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se sigan vinculando a este tema nuevo que estamos. Y bueno, nosotros también nos despedimos y agradecemos a nuestra audiencia en estos 120 minutos de programación en 100.9 FM y 940 AM. A nuestro equipo técnico, Diego Salazar, desde la cabina Master, edición Vicente Moya. En la reportería, Gabriela Larrea, Juan Espinosa y también Lizeth Ábalos. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana les esperamos desde las 7 de la mañana en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.